Ahora sí, preparadas para esa salsa de tomate. Sí, es como me gusta panza. Lo tengo que decir. Y sí, no podía ser de otra forma. No podía ser, por supuesto. Una re banda para ver en vivo, yo se las recomiendo. Bueno, salsa de tomate. En realidad me gustaría hacer, contarles cómo se hace la pasta. Ajá. La masa. Perfecto, sí. Yo tengo esta cara y este apellido de polaca, pero la otra mitad, digamos, de mi familia, la materna, es italiana. Así ya, que ya hablamos de esto, ¿no? Entonces. Bueno, pero me gusta. No, pero me gusta porque tenemos la misma descendencia. Yo soy mitad polaco y mitad italiano. Perfecto. Bueno, las pastas es un plato fusión, digamos, ¿vieron? Pues los fideos los inventaron los chinos, el tomate es de América y termina siendo un plato italiano, así, ponele, o que asociamos con Italia, por lo menos. Así que tiene mucho que ver todo con todo. Bueno, fusión. Entonces, el tema es, ¿se pueden comprar los fideos? ¿Se podrían comprar? Digamos, hay fideos integrales, yo no les recomiendo que compren fideos blancos, obviamente, no es algo que esté bueno comer habitualmente harina, sobre todo blancas, esto ya lo venimos diciendo, pero la cuestión es cómo se reemplaza, ¿no? Hablando de esto de la lógica del reemplazo. Antes, un par de cosas. La lógica del reemplazo, yo lo mencioné antes, de lo que yo estoy hablando, tiene que ver con reemplazar en cuanto a la sensación que sentís y en cuanto a tu historia, la historia cultural y lo que te va, digamos, la sensación de falta que sentís si venías comiendo determinadas cosas y de pronto querés cambiar la alimentación, ¿no? Hoy es lunes sin carne, de vez en cuando lo digo, pero está bueno recordarlo, exactamente. Y es un buen momento, ¿no? Para lo que decía antes, salir de la zona de confort, probar algo diferente, pero también usar estas. Digamos, esta posibilidad como para hacer versiones de cosas que comes habitualmente o que comías cuando, digamos, en tu infancia o lo que fuera, y que tenés una, digamos, un apego emocional, o quizás no es apego y quizás es simplemente algo que te hace sentir de determinada manera. Digo esto porque cuando hablamos de, ay, bueno, y no comes esto, ¿y cómo lo reemplazas? Y en realidad tiene que ver cómo reemplazas la sensación que sentís cuando comes eso, ¿no? No, ¿cómo reemplazás los nutrientes? Eso es una falacia enorme, la cuestión de los nutrientes. Pero es la base, digamos, de la discusión, ¿no? De todas las discusiones. Como toda discusión, como, digamos, como cualquier discusión que se da en torno a algo que no se quiere discutir. Cualquier cosa que es tabú, o sea, ponele, tomemos el gran tabú, el tabú del incesto. ¿Qué te va a decir la gente? Ah, no, porque los pibes salen bobos. Ah, bueno, y si no tengo pibes, ¿qué pasa? Y ahí le va a explotar la cabeza a tu interlocutore, digamos. Porque lo que está haciendo es salir del lugar donde tenga que dar una discusión en términos reales. Con esto pasa lo mismo. Yo aceptaría, supongamos, discutir las cuestiones nutricionales del veganismo siempre y cuando alguien que no sea vegano se fijara en lo que come. No digo que no haya nadie. Hay alguna gente, hay algunas propuestas que no tienen que ver con el veganismo y sí tienen que ver con la nutrición. Pero en general, la gente que te tira livianamente la cuestión del hierro y la proteína y no sé qué, o incluso cuando cuestionan, ay, este, no sé, un bebé que no sé qué cosa, que le daban leche vegetal y no sé cuánto. ¿Quién se fija? ¿Qué tiene la leche de lata que le dan a los otros bebés? Es casi tan ridículo, Rana, como hay veces yo, inclusive en un almuerzo con otros profes, y yo me quiero correr del lado de profe porque yo voy a dar un taller, pero estábamos en la mesa de profes, y una profe me dice algo de un nene de 7 años, ¿viste? ¿Cómo? A vos, porque estábamos con mi compañero, el otro loco que damos el taller, que él es vegano, entonces, bueno, viste que siempre está esa situación de que vienen los platos y al Marto le llega su plato diferente, ¿no? Entonces, ¿por qué? No sé qué le dice la señora de plástica, una señora grande, muy, muy, muy inteligente. Le dice, pero a vos te molesta que dañen a los animales, pero no estás comiendo una planta, ¿no dañas? ¿Viste ese pensamiento de siempre? La famosa zanahoria mártir. Claro, como, pero los vegetales también sienten, como que esa claro, chicaneo. Yo siempre digo, claro, ese planteo yo te lo acepto 100% si vos no comes ni animales ni plantas. Entonces ahí discutamos. Ahora, si vos me lo estás diciendo desde el lugar de voy a hacer cualquier cosa porque es todo lo mismo, bueno, listo, votá Macri, te pongo de ese lado y ya está. Etcétera, ¿no? Macri, porque estábamos hablando de él recién. De Mauricio, sí, porque está, él está es increíble lo que esta campaña de miedo, ¿no? Que está, de mierda, está generando. Pensé que ibas a... No, pero esta campaña de miedo que está generando, que ya hablando un poco con Mazzocco, nuestro columnista de los martes, nos había dicho que se olía una especie de operacional dando vuelta y bueno. Bueno, ahí está. Eso es exactamente. La lógica de la derecha es esta, ¿no? Y es la misma lógica de, ay, pero te vas a morir, pero sos irresponsable. Es la, exactamente la misma lógica. La lógica del miedo es, ay, ¿no te va a faltar algo? Te van a, o, no, te van a sacar lo que tenés, etcétera. Bueno, entonces, por esto quiero que salgamos de la cuestión de, ah, bueno, que si no comes carne, entonces... X, ponele lo que quieras, Dios te va a castigar, por ejemplo, ¿no? Y por eso insisto en que la cuestión del reemplazo tiene que ver con lo que te va a hacer sentir, porque justamente el miedo es una emoción muy fuerte y por eso, digamos, te pueden manipular por medio del miedo. Entonces, lo que yo propongo es, si vos vas a comer algo que es demasiado extraño, ¿no? Y después hagan ustedes las analogías con la política como quieran y puedan. Y te vas a alienar por eso. Entonces está buenísimo que hagas algo que pueda salir de tu zona de confort hasta por ahí nomás, donde te dé un lugar donde pisar de manera tal que puedas no actuar desde el miedo. Porque actuar desde el miedo es algo que no te conviene, digamos. Esto de ir a lo seguro, ¿no? Como, yo no me la juego. Si no hay cebolla, bueno, hago otra cosa. Pudiendo decir, bueno, y si corto esto, lo mando... Claro, bueno, por eso. Pero podés ir... O sea, si a vos te gusta la aventura, y todo el mundo en algún momento le gusta más arriesgarse, y por otro momento, digamos, depende con qué lo tengas asociado, te quedás más cerquita. Si necesitas quedarte más cerquita, puedes meter el piecito ahí y reemplazarlo por algo más parecido, digamos, ¿no? Como, por ejemplo, ¿qué podría ser que reemplace la cebolla? El puerro. O la cebolla de verdeo, ¿no? O si vos vas a jugar por el lado del el aspecto, lo puedes reemplazar por repollo, ¿no? Y etcétera, así. Entonces, a ver, te voy a contar muy rápidamente. Sí, mirá vos la hora porque yo me siento de espalda a propósito a la hora y trato de... Tratás de fluir. Sí, que no exista, pero bueno, es difícil. Viste, en la radio se complica. Entonces, insistía, estaría buenísimo prescindir del trigo... Pero nos podemos, pero es bastante, bastante difícil porque es adictivo, porque está muy, muy culturalmente metido en nuestra alimentación y en nuestras costumbres, y no es cuestión de pasarla mal para mí, ¿no? Entonces, en un principio estaría buenísimo, o sea, una de las estrategias es cambiarlo por harina integral. Uh-huh. Pueden comprar los fideos integrales o la pasta integral hecha, existe. Podrían comprar también, por ejemplo, fideos de arroz. Fíjense que no tenga goma sántica, goma guar y esas cosas. Ah, eso, porque el otro día compré por primera vez que no tenga qué. Que no diga goma algo, goma sántica. Ahí le ponen como un aglutinante que también se pega en el intestino y estaría bueno que no esté. Hay marcas de fideos de arroz que no lo tienen, además. Bien. Hay otros fideos que llaman fideos de celofán que se hacen con porotos mung, que son como, quedan como transparentes, como si fuera un cabello de ángel, pero transparente. Uh-huh. También son bastante interesantes. Pero bueno, si los quieren hacer, es muy sencillo. Lo que se necesita es un poco de tiempo y laburo, pero fácil es fácil. Harina integral. Le ponen un poquitito de sal, un poquitito de aceite y hacen un hueco en el centro y le van agregando agua de a poco y van mezclando. Siempre en círculos, desde el centro hacia afuera, sin mezclar caóticamente. Le van agregando de a poco agua porque tiene que quedar una cantidad muy, muy pequeña de agua. La mínima cantidad posible. Hasta les tiene que costar terminar de incorporar todo el resto de harina, toda la harina seca. Entonces... Una vez que tienen eso, lo amasan, lo dejan descansar un poquitito, o sea, 2-5 minutos, lo vuelven a amasar, lo vuelven a dejar descansar, y así hasta que quede una masa lisa. Si tienen una sobadora, digamos una máquina de esas que se usan para hacer pasta, lo pueden pasar, lo doblan, lo vuelven a pasar. Si no, la famosa pastín. Pastalín o pastalín. Sí, pastalín. Era una marca, por eso no lo quería decir. Pero no sabía que era una marca. Esa cosa como cinta scotch. Claro, totalmente. Ya se convirtió en sinónimo. Entonces, lo dejan descansar. Es muy importante el amasado porque es lo que le va a hacer que se desarrolle el gluten, le va a dar la estructura para que estos no se rompan, digamos, los fideos en el agua. Y el descanso es muy importante porque eso va a permitir que se conserve la forma y que los fideos no se contraigan una vez que los hacen, porque si se contraen van a quedar como más gomosos. Lo mismo que si yo le pongo demasiada agua. Yo le pongo poca agua para que quede dente, muy importante que los fideos tengan dente y que no queden chiclosos, eso es muy importante. Entonces dejan descansar la masa y después la pueden estirar con palote o con la máquina de pasta. ¿Con palote? Palote, palo de amasar, como lo quieran llamar. Bien, perfecto, palo de amasar. Bueno, está bien, cualquiera de los dos es válido. Sí. Palote me sonó a Pedro Picapiedra. Pero, claro, esos palotes, que yo ya, incluso con la edad que tengo, ya soy vieja, en mi época no se hacían más los palotes. Palote, te tincha, chan, palote, te lote, te pum, bajá, hacer un juego. Ponele, yo no lo recuerdo. Ah, pinchame. Sí. Bueno, entonces. Tenemos los fideos. Sí, tienen los. A ver, no. Ya los dejé descansando, en realidad. No, pará, dejaste la masa, estiraste la masa y después lo cortás. Bien. Lo podés cortar con una cuchilla. Eso. Según el ancho que lo cortes, va a tener un nombre distinto, pero no importa. Con el coso de la zapi lo puedo cortar también, con el redondelito. Podés hacer un rollo, digamos, con la masa, ponerle bastante harina para que no se pegue, pero igual si la masa está bien hecha no se va a pegar porque es muy seca. A mí me gusta anchitos. Perfecto, papardelle, supongamos que son así más o menos. No conocía tan ancho. Bueno, papardelle está bueno, aparte porque es poco trabajo. Bien. Se rompe, me gusta poco. Perfecto. Entonces los cortas y los dejas orear por lo general un poco, que se sequen un poquito, como para, no que se sequen, sino que se amolda un poco más todo. Claro, sobre todo para que el dente esté mejor. Esto se cocina muy, muy rápido. Entonces los dejan ahí orear y mientras tanto hacen la salsa. La salsa, como dije, compras tomates, perita, en lo posible que estén maduros, y los licuás. ¿No? Los puedes licuar. Yo en general le pongo ajo ahí, digamos, en el mismo momento, en crudo, que además así eso me permite solo pelarlo y no tengo que picarlo ni nada, porque lo mando ahí y la licuadora se encarga. ¿Te gusta meter entero el ajo, no sacarle la parte de adentro? Le saco la parte de adentro. Sí. Yo le saco la parte de adentro porque suele ser indigesta, alguna gente le repite y demás, así que ya. Yo me acostumbré también, pero a veces la compañera mete entero la bomba estéreo ahí. También, se puede, todo se puede. Fíjense, si ven que les resulta demasiado fuerte el gusto o repite o lo que fuera, claro, le sacan el brote. Listo. Y también le pongo orégano por lo general. Y por otro lado, rehogan, que es cocinar a fuego bajo con poquito aceite. Vamos a usar puerro. El puerro es mucho más rico, tiene un sabor mucho más complejo que la cebolla y rinde mucho más. Si está al mismo precio el puerro que la cebolla, prefiero comprar puerro siempre, porque a igual peso es mucho más volumen y mucho más sabor. Y entonces garpa más. Puerro. Pueden poner un poco de morrón, si está bueno o no, como te pasó a vos. Se puede poner un poco de zanahoria, si les gusta más dulzón. Nunca se les ocurra ponerle azúcar, porque el azúcar acidifica, no alcaliniza. Si quieren sacarle la acidez al tomate, no lo enmascaren con azúcar, porque lo que hace es subir la acidez en realidad. En el gusto te das menos cuenta, pero orgánicamente acidifica mucho más si le pones azúcar. Entonces está bueno ponerle algún vegetal dulce. Le pueden poner remolacha, si quieren, para el color también, en vez o además de la... ¿Todo al mismo tiempo? Todo al mismo tiempo y todo lo rehogan. La idea es que quede todo blandito y una vez que eso, se cocina bastante rápido, lo cortan chiquitito. Depende de la remolacha textura que quieran. No probé, pero me gustó la de remolacha. Remolacha, o le pueden poner un pedazo de remolacha licuado con el mismo tomate, porque en el momento te va a quedar, digamos, en crudo te queda como un rosa medio violento, pero al cocinarse cambia de color. Entonces queda un color realista y estás haciendo lo mismo que hace el tipo que te vende la lata de tomate o lo que fuera, pero en vez de usar un colorante tóxico o horrendo, usas un colorante natural que además ayuda a alcalinizar, agrega un poco de dulzor, agrega un poco de complejidad de sabor y demás. Alimento. Obviamente, claro, exactamente. Siempre dicen que hace bien a la sangre. Se porta así por el color. Y en general se asocia, digamos, cuando se parece algo a algo. Por ejemplo, vos cortas una zanahoria y adentro ves como un ojo, ¿no? Uh-huh. Y bueno, entonces eso, y efectivamente la zanahoria es buena para la vista, digamos, ¿por qué? Porque tiene beta-caroteno, que es provitamina A, que en el organismo se convierte en vitamina A, que es buena para la vista. Digamos, la zanahoria, ya dije, las nueces, por ejemplo, son buenas para el cerebro por los ácidos grasos que tienen, etcétera. O sea, todo lo puedes explicar, pero a la vez, si vos mirás la cosa, tenés cierta indicación de para qué sirve. Si no lo crees, no importa, te quedas con la explicación, digamos, de por qué pasa eso y ya. Pero también te puede servir la cosa mágica que sucede. Hay un manual que nos dejaron, que si uno observa un poco, se sienta a observar con la contemplación, tiene que cerrar. Y esto de ir probando, que siempre decís, porque yo pruebo y por ahí a mí me hace bien y a vos mal, o cada cuerpo tiene su reacción. Sí, sí, absolutamente, es así. Tenemos los fideos. Sí. Más o menos. Se están ahí haciendo. La salsa ya le puse tomate perita, no le puse azúcar. Bien, muy bien. Y me gustó lo de la remolacha. Un poco de zanahoria, si le quiero poner un poco de dulzor. Y si no, digamos, si vas al minimalismo, ponele puerro, el tomate, ajo. Y condimentos. No hace falta exagerar con el condimento, ya el gusto de esos ingredientes es rico. Esa es la diferencia entre comprar un tomate envasado y comprar un tomate de verdad. Incluso el tomate transgénico, que no tiene gusto. Ajá. Inclusive más rico que la lata o el otro coso horrible ese del Tetrabric. Vamos a escuchar una canción, ¿le parece? Sí, claro. Y ahora hacemos el reconto. ¿Qué eligió? Orídeos es la banda que vino ayer a Temporada de Chongos. Es la banda que nos hizo el tema de entrada, además. El tema se llama Basura. Y Orídeos va a tocar este sábado en Beatflow, que está en Córdoba al 5000. Qué buena memoria, perdón que le saqué. No, pero por favor, no pasa nada. Vayan a ver Orídeos, es una banda hermosa para ir a ver en vivo. Son un montón de gente arriba del escenario que tocan un montón de instrumentos. Es una fiesta siempre, en este caso más fiesta todavía porque cumplen 13 años. Ojo, una banda que cumple 13 años nunca te suspende ni un ensayo, pase lo que pase. Realmente es una banda muy linda para ir a ver. Como les decía, esta canción se llama Basura. Otra vez la casa llena de basura, y otra vez veo en mis pies los acertijos de los sueños, las misceláneas de los sueños. Sin querer, en un papel puse su nombre, lo guardé, lo enterré en el jardín de los presentes, con una pluma de la suerte. La misma plaza, el mismo sol, no tiene mucho que esconder. Fijo la vista en algo más. Vacío el cenicero, busco en los rincones algo con quien hablar. Repaso mis pasos, reviso los discos que solía. Habla del choque de un camión. casa llena de basura. Y otra vez veo en mis pies los acertijos de los sueños, las miscelañas de los sueños. Oridio sonando al aire, tribal, traído de la mano de la rana y con esos fideos que en cuánto lo tenemos que sacar. Enseguida, enseguida. O sea, el secreto de los fideos, una olla grande, mucha agua, pónganla un rato antes. Si tienen que esperar a alguien, lo apagan con el agua y con el agua caliente se va a mantener. Después lo prenden y levanta el bol enseguida. Mucha agua. No le pongan aceite al agua porque va a quedar flotando, no sirve para nada. Pónganle sal para que los fideos no pierdan, digamos, el punto de sal. Los tiran y cuando flotan los... Ya está, punto. Se cocinan rapidísimo, no la van a poder creer. Sáquenlo porque si se quedan boludeando, pierden el dente, pierden la gracia. Genial. Y después, si quieren, lo saltean un poco más con la... Lo terminan de cocinar con la salsa. Ah, esa es buena. Ahí es. Y ya queda todo ensalzado. Ponen un poco de perejil, si querés, arriba para emplatar. Queda posteada también la receta en Sanguche Tribal, si quieren ahí chusmearla, y en Cocina Vegana. Exactamente. Muchísimas gracias, Rana. Gracias a ustedes. Sanguche.